tried. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than we were before. Loved you then, but now I intend to open up and love you even more. This time you can be sure. Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances. Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave the man, but now I intend to dedicate myself to giving more. The time you can be sure. I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for en momentos con los 20 superclásicos. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Yo quiero contarles que estoy aquí desde el Centro Comercial Plaza Claro y seguimos aquí porque hay muchas opciones para pasar un fin de semana espectacular. Oigan, quiero contarles que si quieren venirse a almorzar, están las mejores hamburguesas, la mejor plazoleta de comidas que ustedes se puedan encontrar está aquí en Plaza Claro. Y es que a quien no le gusta la comida colombiana, por ejemplo, un lugar paisa, o si prefieren la comida mexicana, está por ahí Tacos Presidente, está La Lucha Sanguchería si les gusta la comida peruana. Así que no dejen de pasar por aquí y entérense de toda la variedad de comercio que hay en el Centro Comercial Plaza Claro. Estamos ubicados en la avenida 68 con avenida Esperanza. Hoy especialmente hay un evento muy especial de Xiaomi porque abren su tienda número 25. Así que entérense de todo lo que está pasando, de los eventos más espectaculares y vengan a pasar un fin de semana muy chévere con toda su familia aquí en Plaza Claro junto a la FM. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 15. El 11º álbum de la cantante Donna Summer

clásico número 16. Clásico número 14. FM regresa en momentos con los 20 superclásicos.